Estamos viendo, hermanos, el fruto del Espíritu. Y en Gálatas, capítulo 5, el Señor nos está enseñando que debemos, si somos de Él, mostrar el trabajo de su obra, pues Él es el labrador. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará. Y es imprescindible y necesario para la confirmación de los que decimos ser hijos de Dios, que este fruto se manifieste. Porque por medio de este fruto nosotros somos conocidos, no solo a los hombres, sino a Dios. Por eso hoy leemos en Gálatas 5 otra vez, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos, amados. Señor, una vez más te damos gracias por tu verdad, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que conforme a tus promesas, hoy nos puedas redarguir, instruir, corregir, porque para esto sirve tu palabra, Señor. Tu palabra, el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Si hay alguien, Señor, aquí que tú conoces, que está sin salvación, también, Señor, oramos para que puedas obrar en él para salvación. Derrama tu gracia, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. A ti la honra y la gloria, Señor, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, la Escritura nos dice aquí que manifiestas son las obras de la carne, pero también manifiesto es el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son algo para nosotros muy conocidas, pues hemos andado, antes de venir al Señor, hemos andado en estas cosas. Las hemos hecho como una práctica habitual, no nos censuraba el mundo. Nuestra conciencia por ahí nos decía algo. Hacíamos cosas que ofendían a los demás, que nos denigraban. Y eran injusticias que cometíamos, pero a la misma vez no queríamos que se cometan contra nosotros, ¿no? Por ejemplo, los adúlteros. Adulterábamos, pero no querían que su pareja adultere. sabiendo que es malo, lo hacían, lo hacíamos, pero no queríamos que nos lo haga. También practicábamos la envidia, tendríamos pleitos y cosas, como dice acá, abominables, enemistades, hurtos, como el creyente que estaba habituado al robo y llegando a su trabajo se llevaba siempre las cosas de la oficina, ¿no? Las hojas, los lapiceros, todo lo que podía, su portafolio. Y un día estaba volviendo a hacer, ¿no? Llevándose las cosas. Y le digo, esto está mal, ¿no? Pero, ¿está mal o no está mal? Dijo, sí, es robo. Y ya no lo hizo. Antes era habitual para esto. Y así, hermanos, todo tipo de obras manifiestas para nuestra conciencia que eran malas, pero no salíamos de eso. Era de nosotros solamente el continuo obrar en mal. Hasta que Dios nos salvó, hasta que Dios vino, hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y nosotros ni siquiera queriendo ser salvos, pues bebíamos el mal como agua, el Señor tuvo a bien salvarnos. No rogábamos por salvación. No rogábamos por cambiar. No rogábamos por entender las cosas de Dios. Éramos enemigos de la cruz de Cristo, enemigos. Hacíamos por naturaleza, dice la Escritura, lo que era contrario a la voluntad y a la mente del Señor. Bien, hoy hemos sido regenerados, los que hemos sido, y estas obras de las cuales, dice en Romanos 6, ¿no? nos causa vergüenza el recordarlas, hoy hay un fruto de justicia. Y este fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, vamos a poder disfrutar de este fruto del Espíritu aquellos que tengan también este Espíritu. El mundo no va a apreciar este fruto. El mundo denigra que una persona, por ejemplo, ame verdaderamente. Hoy se ha levantado el pensamiento feminista con otros matices, otros cambios, destruyendo la familia, destruyendo el pensamiento glorioso, maternal que Dios ha dado a las mujeres, y ha proclamado el aborto es un derecho. Y están matando salvajemente, sin tener temor que esto es una gracia del Señor. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, ¿no? No es algo que el hombre produce en sí. Es dado por Dios. Porque hay entre nosotros incluso hermanos que quieren tener hijos y no pueden. El mundo está así. Y hay otros que pueden y no quieren. Es una paradoja, ¿no? Pero es dado por el Señor finalmente. Amados, el fruto del Espíritu es amor, es el fruto, es un fruto. No son frutos separados que yo puedo, no, es un fruto. Y este fruto debe estar completo para ser del Espíritu. Si no está completo, no es del Espíritu, es una obra de la carne. Es solamente algo que uno puede generar y disimular. El fruto es completo. Y ya hemos visto que este fruto es amor, tiene una parte que es amor, después gozo, después paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Las últimas semanas hemos visto la parte de este fruto que es la fe, y veíamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Que la fe no es la capacidad del hombre de creer algo para que algo se haga. Como dicen, no ten fe nomás, ten fe y vas a hacer que eso se cumpla. No, esa es una fe hueca, vacía, sin objeto. La fe del Señor nos lleva a confiar en Él. Algunos han interpretado mal el pasaje cuando el Señor dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, trasládate. Y eso es verdad, pero no es la fe quien lo mueve, es el poder de Dios. Por eso dice, si oramos creyendo, lo recibiremos. Porque si Dios ha prometido algo, Él lo va a hacer. Y la fe nunca es estéril. La fe hueca, la fe que no es verdadera, no obra. Esa fe simplemente queda en un dicho, en una expresión. Sí creo, sí voy, sí hago, pero nunca hace ni cree verdaderamente. El enemigo ha ganado a mucha gente, los ha cautivado con una fe religiosa. Y ellos creen en su religión, pero no creen en Dios. Nosotros hemos sido salvos de ese pensamiento, muy cautivante, muy apasionante, el de llegar a creer nuestras propias ideas. El Señor dice que eso no es fe. Fe es confiar en lo que el Señor ha dicho y sigue diciendo en su palabra. Abraham, llamado el padre de la fe, salió de su lugar sin saber a dónde iba. ¿Por qué salió? Obediencia. ¿Y por qué obedeció? Porque tenía fe. Porque era poderoso aquel que le estaba diciendo, sal de allí y vete a una tierra, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te diré. Y no sabía el rumbo, no tenía una guía, ¿no? ¿Por dónde voy? Sal. Y salió, sin saber a dónde iba. Esto en el mundo es irracional. Es inaudito. ¿Cómo vas a...? Primero trazas tu rumbo, ¿no? Primero tienes que saber el derrotero, ¿no? El rumbo para Abraham era la obediencia a Dios siempre. Sal, ¿por dónde, Señor? Por aquí, voy. ¿Hasta dónde? Sigue. Avanzo, avanzo. Aquí, voltea, sigue. Y llegó. Y los judíos hoy creen ser hijos de Abraham cuando no se comportan como Abraham. Por eso dice la Escritura que no todos los descendientes de Abraham son israelitas, sino en Isaac, en el hijo de la promesa, te será llamada descendencia. Y hoy día, en muchas congregaciones como esta, tenemos hermanos que dicen ser hermanos, pero no tienen fe. Tienen conocimiento de algunas cosas, pero no hay fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tienen conocimiento doctrinal, han sabido las cinco solas, las declaraciones, todo lo saben, todo, pero no hay fe. Y no podemos agradar a Dios sin fe. No hay salvación sin fe. Podríamos hablar otro domingo de la fe. Pero vamos a pasar al siguiente parte de este fruto, que es la mansedumbre. La mansedumbre. La mansedumbre es una parte de este fruto, una virtud producida por el Espíritu Santo en nuestra vida, que no es innata como ninguna de estas cosas. Nadie de nosotros nace manso. ¿Tú has visto un niño manso? No, hay algunos niños son medio quietos, pero no por eso, ¿no? A veces lo vemos como angelitos, dicen, ¡qué bonito! Sí, son bonitos por fuera, pero ¿son mansos? Los sitios estos que cuidan niños, ¿no? Tienen cada vez más problemas, ¿no? Porque antes los niños venían un poquito más educados de casa, hoy día vienen, pero ¿no? Y salió esta expresión hace muchos años, ¿no? Me acuerdo, mi hijita vino un día y comenzó a manchar todas las paredes. ¡Ah! Pintaba todo. Y yo, ¿qué te pasa? No, es que la profesora dice que tengo libertad y yo debo expresar mi libertad. Bueno, anda a la casa de tu profesora y píntale las paredes. Acá no vas a pintar ni una pared, ¿no? La última vez que haces eso, ¿no? Y bueno, salió toda esta onda, ¿no? De la libertad, de dar libertad a los niños. Y hasta ahora siguen así. Cada vez peor, ¿no? Bien, amados, la mansedumbre, ¿qué es? Es una parte del fruto del Espíritu, por lo tanto no pertenece a la carne. El hombre no va a ser manso a punta de esfuerzos propios. Esto es una obra del Señor. Un hombre puede adquirir buenos modales, dejar de ser un salvaje para poder sentarse bien, agarrar los cubiertos y comer bien. Puedes enseñarle ética y muchas cosas más. Pero la mansedumbre es algo que brota del corazón. Es una obra del Señor. No es una obra ni siquiera obtenida por discursos. Es una obra que es como la aurora, la luz de la aurora que va en aumento. Y hermanos, tenemos que reconocer que nosotros, ninguno de nosotros, ha sido manso. Hemos llegado al Señor, aquel hombre que Dios salvó yendo a matar a cristianos, camino ahí a Damasco, el Señor lo derribó a tierra. Era un hombre fiero, malvado. Él dice de sí mismo que enfurecido en gran manera iba yo, ¿no? Cuando de pronto me rodeó una luz del cielo. Dice hombre malvado que cuando mataron a Esteban, él dio su voto, ¿no? Y mataron a Esteban con el voto de Saulo de Tarso. Más adelante, Pablo. ¿Cómo Dios puede cambiar el corazón de una persona? Los padres no podemos cambiar el corazón de los hijos. Quisiéramos, ¿no? Quisiéramos porque ya entendemos que lo que están haciendo es malo y dice, ¿cómo lo hago? No podemos. Pero Dios sí tiene el poder de cambiar al peor de todos, como dice Pablo, de los pecadores, yo, el primero. Dios tuvo misericordia de mí. Y hermano, cada uno de nosotros se debe considerar el primero de todos. Porque en lo que hacíamos, éramos los primeros. ¿Sí? ¿Haciendo el mal, alguien nos ganaba? No, yo el primero. Amados, y Dios vino, su gracia nos alcanzó. Odiábamos, insultábamos, respondíamos. Creíamos tener siempre la razón, aborrecíamos todo lo que no pertenece a la mansedumbre, comenzamos a verla en nuestra vida. Las personas comenzaron a ver que había un cambio, que no solamente ahora habíamos conocido, sino ahora hay una actitud de sosiego, de paz, de tranquilidad, de espera. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le hicieron? No es de él, es una obra hecha en él, en nosotros. Es la obra del Señor. El Señor dice en Mateo, no pierdan, bueno, no lo van a perder porque está ahí. Mateo capítulo 11. Dice el Señor, versículo 28, venid a mí. Vamos a leer desde el 25, perdón. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor alaba al Padre en un momento. Dice la Escritura, se regocija grandemente porque Él ha hecho algo. Ha escondido sus maravillas de los sabios, de las mentes encumbradas. Ha escondido sus verdades profundas y las ha revelado a los niños, a personas que no entendían, ni siquiera tenían la capacidad. Ejemplo de esto, los apóstoles, hombres del vulgo, sin letras, y el Señor los escoge. Y les da de su conocimiento. El Señor es crucificado, asciende a los cielos Y luego persiguieron a los apóstoles y cada vez que ellos hablaban decían, ¿de dónde tienen estas cosas? Y reconocían que habían estado con Jesús. Porque no solo eran palabras, hermanos, eran conductas verdaderas. Había una mansedumbre en ellos. Antes que viniese el Espíritu Santo y que haga esta obra y manifieste su fruto, estas personas, ¿qué hacían? Bueno, Pedro cuando vino el hombre ahí a cazar a Jesús, a capturarlo, agarró la espada y le cortó la oreja. Y el Señor le dice, vuelve tu espada a su sitio. Aquel que espada mata va a morir también. Y el Señor lo sana. Le coloca la oreja otra vez en su sitio. El Señor les estaba enseñando la mansedumbre frente al ataque. Hermanos, ¿cómo somos cuando alguien nos ataca? ¿Cómo somos? Cuando alguien nos mete el carro, los que manejamos, ¿no? Y nos mete ahí, oh, Señor. Y pasamos. Y a veces, oye. Y no mostramos mansedumbre. Desde las pequeñas cosas hasta las mayores. Desde el maltrato en la casa o en el trabajo de la pareja o de los hijos, de quien sea o de los amigos. Y ahí, ¿cómo respondemos frente a eso? ¿Reclamamos nuestros derechos? ¿Decimos, por qué me está tratando mal? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me hablas así? ¿Ah? ¿Quién te has creído? El manso no responde así. Hay una frase de nosotros, no creo que no solamente aquí en Perú, sino en varios, no sabes con quién te has metido. ¿Sí, no? El manso nunca responde así. Nunca. El Señor dice acá, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No en apariencia, sino de corazón. Y hermanos, dice la Escritura de Moisés, que era el hombre más manso que había en la tierra. Números capítulo 12. Ese versículo está en el contexto de la murmuración de sus hermanos, de Aarón y María. Habían murmurado porque él había tomado mujer cusita, no de la descendencia de Abraham, sino había tomado una mujer extranjera, y ellos murmuraban. Y no murmuraron, en sí la murmuración no tuvo nada que ver con la mujer, pero dijeron, solamente por él ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y según el texto, hermano, según lo que se ve ahí, es que Moisés justamente no responde ante eso. Porque ese texto está allí. Pero es Dios. Es Dios quien hace justicia a Moisés. Y llama a María y llama a Aarón y le dice, salgan fuera del campamento, vengan. Y le dice, ¿por qué no tuviste en poco en hablar de mi siervo? ¿Por qué? Y el Señor disciplina a María. La pone leprosa por una semana. Moisés incluso ora por ella. Y el Señor le dice, sí, está bien, pero la voy a castigar. Echarla fuera del campamento por 7 días. ¿Por solamente hablar? Sí. Y el Señor hizo justicia a Moisés. Porque le hace justicia a los mansos de la tierra. El manso no tiene que buscar hacer justicia. El Señor lo va a hacer. Esperad en silencio la salvación del Señor. Los mansos hacen eso. Porque saben que sobre esa persona que nos ha hecho mal, que quizás tenga poder, hay otro que gobierne encima. Nabucodonosor era un rey. El Señor dice de él que era la cabeza de oro, rey de reyes. Nabucodonosor decía, muere, y la gente moría. Nadie preguntaba por qué, su palabra era ley. Pero Dios le enseña que Él es el que reina, que Él es el que gobierna. Y 7 años, 7 tiempos, lo convirtió en una bestia. Los pelos le crecieron como plumas, le salieron garras y comía como un animal en el campo. Hasta que le fue devuelta su razón y miró a los cielos y dijo que él era Dios. Que no hay quien le pueda decir qué haces. Y que todos los hombres son estimados como nada delante de él. Yo alabo ahora al Dios de los cielos. Dios humilló al rey más poderoso que ha existido en esta tierra. Porque nadie como él, rey de reyes, dice la escritura de este rey de Babilonia. El Señor nos tiene que derribar de nuestra soberbia, hermanos, para llegar justamente a mostrar esta mansedumbre. Y el Señor anhela que esperemos en Él porque Él va a hacer su justicia. Como hemos aprendido, una parte del fruto es la paciencia. Y la paciencia del Señor nos hace esperar, no con el deseo de que Él se vengue, sino con el descanso que Él lo va a hacer cuando Él lo quiera. Cuando Él determine hacerlo. Hermanos, hay cosas incomprensibles en este mundo que han sucedido y son históricas. Cuando el pueblo de Israel mató al Hijo de Dios y Pilato decía, no hay nada digno de muerte en este hombre. ¿Por qué lo voy a matar? Bueno, voy a soltar un preso. Y ellos eligieron a Barrabás. ¿Y qué hago con el justo? Crucifíquenlo. ¿Pero qué mal ha hecho? Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que el holocausto no es una casualidad. No solo es la ira de Hitler y de los nazis. Es incomprensible para la mente humana, pero Dios sigue gobernando. Nadie está de acuerdo con eso. Pero el Señor reina. El Señor gobierna. Y Él hace justicia cuando Él lo determina. Así que a nosotros nos pertenece la mansedumbre, hermanos. Nos pertenece el andar en el carácter que Cristo nos enseñó. Imposible, de todas formas, imposible de llegar a esto mediante nuestro esfuerzo. Imposible. Es una gracia del Señor. El Señor nos dice que la mansedumbre va a ser cesar grandes ofensas. En Eclesiastés 10:4 podemos buscarlo. Eclesiastés dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Cómo debemos responder ante una gran ofensa? Con mansedumbre. Nos dicen zambacanuta, es lo que nos digan, hermano. ¿Permanecemos en el lugar? ¿Permanecemos ahí en el lugar? ¿Nos quedamos quietos? ¿O decimos, quién se ha creído esto? Bien, en Pedro dice, el Señor cuando lo maldecían, no respondía con maldición, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Eso hace el manso. Esperen el Señor. Cuando nosotros respondamos así, podemos alabar al Señor porque Él está haciendo su obra en nosotros. Pero cuando hay un ánimo de venganza y nuestras oraciones son queja y amargura, entonces no hay mansedumbre. La murmuración, el hablar mal de un hermano o de quien sea, incluso no sea hermano, quien sea, es una manifestación de falta de paciencia y de mansedumbre. Cuando uno habla mal de alguien a sus espaldas y no lo manifiesta, es porque te falta el valor de ir a corregir a tu hermano en amor y misericordia. Tienes un riesgo, ¿no? Que la persona responda con un ataque. Bueno, para ahí está la mansedumbre. Creemos que tenemos el derecho de hablar de otra persona. Del chisme hemos hecho una profesión. Nosotros, los seres humanos. Y creemos que tenemos... Por ahí solamente son punibles algunos actos, ¿no? Bueno, si uno difama hasta tal punto. Pero ya es una práctica en este mundo. El manso, amados, guarda silencio. Guarda silencio. Por más daño que le estén causando, encomienda su causa al Señor. La mansedumbre, también dice la Escritura, nos ayuda a restaurar. Gálatas 6:1 dice la Escritura: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos nosotros de una manera vamos a ser sorprendidos en alguna falta. Vamos a sorprender, pero también nos van a sorprender. ¿Sí? En el matrimonio pasa mucho de esto, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Muchas cosas. Bien. A veces el que sorprende cree tener el derecho. Te agarré. Ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, el Señor dice, si sorprendes a alguien, no te jactes. Restáurale con espíritu de mansedumbre. ¿Hacemos eso? ¿O decimos, otra vez lo mismo, ya es enésima vez que te di? ¿Cuándo vas a cambiar? No hay restauración, no hay ánimo, no hay fuerzas. Porque también dice que te consideres a ti mismo, no sea que tú también caigas en el mismo pecado. ¿Hacemos eso, amados, cuando vamos a alguien y vamos a restaurarle o nos creemos mejores? Miren los jueces que juzgaron a las personas. Hoy están acompañándolos en la cárcel. Se creyeron mejores. Hoy están. ¿Por qué? Porque piensan que o pensamos que podemos escapar del justo juicio de Dios. ¿Alguien ha escapado del justo juicio de Dios? Por ahí un expresidente se suicidó, queriendo escaparse de la justicia, y se acercó más rápido a la justicia de Dios. No hay quien escape. No hay quien escape. Le convino a ese hombre humillarse para alcanzar la misericordia de Dios. Amados, nosotros, dicen, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que el manso va a ir y va a restaurar a una persona. Ahora, ese es el trabajo del manso. Uno dice, pero la otra persona no. Bueno, ya es la responsabilidad del otro, pero el manso va a seguir. No va a perder esa mansedumbre. Hermanos, el Señor Jesucristo no dejó de ser manso cuando agarró la correa, hizo un látigo y sacó a toda esa gente del templo. Algunos dicen, uy, perdió los papeles el Señor. Nunca los ha perdido. Eso era justo. Justo hacer, limpiar la casa del Señor. La mansedumbre no habla de una actitud complaciente. Justamente es requerida para restaurar, porque se da cuenta del pecado cometido. Pero mansedumbre no significa inacción, sino actuar con misericordia frente a una actitud que está mal. Algunos padres dicen, yo amo mucho a mi hijito, por eso no lo disciplino. ¿Así? Lo odias, dice el Señor, lo aborreces. Eso dice la Escritura. El que detiene al castigo a su hijo, lo aborrece. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. No temprano a las 5 de la mañana. Temprano en edad, cuando pueden ser, después ya no pueden. Hay un dicho que ya no se dejó de usar, ¿no? Pero un dicho de acá, de este mundo, ¿eh? Claro, proviene de las Escrituras, que dice, árbol torcido, ¿verdad, Basilia? Dicho antiguo, ¿no? Árbol torcido, hagas todo para enderezarle, no se puede, ¿no? No se va a poder, ya creció así. Y ahora ya no, ¿quién dice eso? No, es ofensivo. ¿Cómo vas a ofender? ¿No? Una persona puede cambiar y dar su, ahora, creerse algo. Y hay que respetarlo. Los días de Lot, hermano, estamos en los días de Noé. Mansedumbre, entonces, para restaurar a los hermanos. Por lo tanto, los que no tengamos este carácter, esta virtud, esta parte del fruto del Espíritu, no nos atrevamos a tocar las personas que están en restauración. Porque en lugar de ayudar, ¿vamos a qué? Vamos a herir más. Vamos a herir más. Es cierto, ¿no? Cuando hay una herida y está ya casi sanada por fuera, pero luego uno la toca y está media caliente y dice, oye, ok, y el doctor viene y te abre, ¿no? O la enfermera dice, ¿qué está haciendo? No, está acá y todavía. Y te sacan. Pero no es para hacerte un mal. Es para sacar la infección que hay ahí. Hermanos, restauremos con espíritu de mansedumbre. También dice la Escritura en 2 Timoteo 2:25. 2 Timoteo 2:25. Dice la palabra desde el 24. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El Señor Jesucristo fue con sus discípulos, pasó por una ciudad de los samaritanos, ¿y qué pasó? No lo quisieron recibir, ¿no? Porque su rostro, dice, era como de los que iban a Jerusalén. Entonces Juan, los hijos del trueno, ¿no? Juan y Jacob dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Bien mansos, ¿no? Dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, ¿Elías no fue manso? No. Elías fue manso. Lo que sucede, hermanos, es que había un momento de castigo para esas personas que venían con soberbia. Y todavía esos samaritanos iban a escuchar un tiempo más de la gracia del Señor. Dios estaba pasando por alto los tiempos de esta ignorancia para manifestar su justicia en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Tú has pedido, una vez aquí justamente yendo por la Javier Prado, estaba con el carro y estaba con mi suegro, oren por él. Vamos a ver si viene uno de estos días. Cumplido 93 años. Esperemos que Dios lo salve, ¿no? Pero venía con él y iba despacio, hermano. Yo suelo correr un poquito, pero iba en verdad despacio. Y viene una camioneta y me mete el carro, hermano, así, pero violentamente. Yo frené, mi esposa se vino atrás, adelante, se chocó. Si no freno, la chocaba, ¿no? La camioneta. Y obviamente esa camioneta tenía un pique bárbaro que me esquivó, se fue. Yo traté por ahí de y pensé, ojalá te choques, ojalá te den tu merecido por ahí. Y mi esposa atrás diciendo, ¿por qué manejas así? Bien, después dije, ¿y cómo habría reaccionado Cristo? Está una injusticia, todo, pero ¿cómo reaccionamos? Y no manifestamos mansedumbre. Si no manifestamos para esas pequeñas cosas, ¿cómo será cuando tengamos que corregir a alguien? El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, ¿no? Amable para con todos. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Una vez alguien estaba predicando el evangelio, el otro le refutaba, y se refutaba y le dijo, ya vete al infierno, pues. ¿No? ¿Te quieres ir al infierno? Vete. Nada de mansedumbre, ¿no? Nada de mansedumbre. Jesús jamás respondió así. del apóstol Pablo se burlaron. En Atenas, el centro de la teología mundana en ese entonces, de la filosofía, de la sabiduría del mundo antiguo, termina de predicar Hechos 17 y se burlaban de él. Lo habían llevado al Areópago para escucharlo y después se burlaban. Y Pablo se quedó, terminó su mensaje. Pero dice, algunos creyeron. Hermanos, nosotros vamos, el Señor nos dice su palabra, aquí mismo en Timoteo dice, haz obra de evangelista, soporta las aflicciones, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿No es que nosotros nos burlamos antes también de los que nos predicaban el evangelio? Aquí hay hermanos que se han burlado de su madre, de su abuela, de todos los que se han burlado. Ahora nos toca que se burlen de nosotros. Hasta es justo. Entonces, vamos a predicar. Pero no en nuestra osadía, sino con mansedumbre. Y por ahí se va a venir alguien que va a provocarnos, pero es necesario que estas personas se levanten para ser examinados si es que hay mansedumbre. ¿Por qué nos hemos casado con la pareja que nos hemos casado? Los que ya entendemos que nos casamos por la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué nos hemos casado? Algunos han dicho, ¿por qué me casé? ¿Por qué me casé? Me dijeron, mi papá me dijo, ¿por qué me casé? Ya me casé. Yo no te conocía así, ya, verdaderamente. Si te hubiera conocido, ya. Pero no, finalmente nos hemos casado por la voluntad de Dios. Y la pareja nos ayuda a conformarnos a Cristo. Sí, es así. Ella o él nos ayuda. Y nos examina y difícil de sobrellevar la situación, pero así somos. Uno al otro, nadie mejor que el otro. Y amados, cuando llega el momento de corregir en pareja, ¿lo hacemos con mansedumbre? Porque, esto es para los pastores, nomás. Esta es una carta pastoral. Esto es para los pastores. Menos mal que yo no soy pastor. No, no. El siervo de Dios. Todos somos siervos del Señor de una manera. ¿Sí? Claro, está hablando aquí de los pastores, los maestros, está bien. Pero esto se aplica a toda la iglesia. De corregir. Con mansedumbre. Hermanos, también dice la Escritura en Santiago 1:21. Dice la palabra, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y la mansedumbre, como hemos visto en todo este fruto, va acompañada de la fe. Este centurión que le dijo al Señor, Señor, dice, di la palabra y mi siervo sanará. No, yo voy a tu casa. No, no soy digno que entres a mi casa. No soy digno. Yo también soy hombre que tengo hombres bajo mío, ¿sí? Les mando y ellos obedecen. Solamente di la palabra, Señor. Y el Señor dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ese varón, gentil, romano, creía lo que el Señor decía. Creía en el poder de Dios. Y era manso. Mansedumbre. La mansedumbre de la mujer sirofenicia para rogarle al Señor. Señor, sana a mi hija. Y dice, no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos y darlo a los perrillos. Sí, Señor, pero los perrillos también comen de las migajas. Grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe. Mansedumbre. Para rogar. Para no dejar de rogar. Dejamos esta virtud, esta parte del fruto, y hermanos, nos creemos señores, con derechos, a pedir, a reclamar, a molestarnos, de todo. Mansedumbre. ¿Cómo vamos a recibir la palabra si no hay mansedumbre? Pues solo con la mansedumbre del Señor. El soberbio nunca recibe la palabra. Los sabios en su propia opinión jamás dan lugar a la palabra. Ellos tienen su propia opinión. El mismo Señor se sienta con ellos y los quiere corregir. Dicen, no, no, un momento, no me convences. O sea, quieren ser convencidos. Cuando la responsabilidad de los seres humanos es creerle a Dios. Creerle. El manso cree, amados. No es un tonto. No, no, no. No es un falto de razón. Es un creyente. Por eso el Señor le dice a Tomás, Tomás, porque me viste, creíste. Porque me viste. Ojalá fueses creyente. Sé creyente, le dice. Y no incrédulo. Sé creyente. Le habían dicho a Tomás, el Señor, hemos visto al Señor. Nah, si mis ojos no lo ven y me tienen mi dedo allí en su llaga, no creeré. Se creía tener el derecho, ¿no? El mundo dice ver para creer. El Señor dice, cree sin ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Irracional para la mente del mundo, pero gloriosa para el Señor. Porque es una plena confianza en aquel que puede hacer todo. Y es mansedumbre, amados. Es mansedumbre. No hay otra manera de recibir la palabra. Hay algunas personas que hemos dicho, también han dicho, siguen diciendo, quiero entender esto. No entiendo esto, hermano. Esta parte no la entiendo. ¿Qué falta? ¿Fe? ¿Qué más? Mansedumbre. La palabra de Dios nunca puede ser implantada. Y muchos, algunos de ustedes, yo también, han dicho, creo que es mi soberbia, hermano. Sí, cree, pero cree bien que es tu soberbia. No cree en sentido de dudar, ¿no? Algunos dicen, yo creo que sí, tengo algo de soberbia. Créelo bien, pues. Que justamente, justamente la soberbia la que impide que la palabra de Dios sea implantada en nuestro corazón. De la soberbia. ¿Por qué no nos humillamos? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para recibir la palabra. Recibir la palabra. También, ahí mismo Santiago 3:13, miren lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mansedumbre. Mansedumbre. No hay mansedumbre, no hay salvación. Alguien nos dijo que si tú recibes a Cristo en tu corazón, haces una oración y tal, ya eres hijo de Dios. Es verdad que la salvación es por fe, pero esa fe da frutos. Porque algunos solamente colocan su confianza en el acto que han hecho, porque les han engañado de esa manera. Cuando la confirmación de ser uno hijo de Dios es el fruto del Espíritu. Por su fruto los conoceréis. No se recogen uvas de los abrojos. No se recogen. Y si en nosotros no hay mansedumbre, no digamos ser hijos de Dios. No lo digamos. No importa si eres pastor, no importa. Si tienes 30 años, no importa. No hay mansedumbre, no hay obra de Dios en nosotros. Esta sabiduría, la sabiduría de Dios, se muestra en sabia mansedumbre. No hay otra manera de mostrarlo. Yo he visto muchos debates, hermanos, apologéticos. Yo no sé, ese ministerio no lo encuentro en la Escritura, pero hay debates apologéticos, se pelean. Y por ahí el creyente dice cosas. Solamente una vez escuché a una persona en ese debate predicar el Evangelio. Una vez. Después es argumento contra argumento. Pelea. Es que estamos desobedeciendo al Señor. tratando de ganar un argumento con personas que nunca van a reconocer al Señor por medio de esa forma. Porque no es la sabiduría humana la que hace que una persona venga a los pies del Señor. Ni siquiera la que obra en la vida de la iglesia. Por eso Pablo dice a los Corintios: os ruego por las misericordias de Dios, por la mansedumbre de Cristo. Yo una vez pensé que la mansedumbre era cambiar mi actitud. Y cambié. Me decían algo ya. No respondo. Pero por dentro había una olla hirviendo que decía, ¿no? Estaba presión, estaba bien tapadita así. No salía ni un poquito de, ni siquiera por la cabecita arriba salía el vapor. Bien así. Pero todos sabemos la olla de presión, ¿no? Nada, ningún cuerpo puede soportar eso. Solo es espiritual. ¿Cómo nos van a maldecir y no responder? ¿Cómo nos van a difamar y no defendernos? ¿Cómo van a lanzar calumnias y no defender nuestro derecho? Con la mansedumbre de Cristo. Porque Él es el que va a hacer justicia. Van a decir, como dice Pedro, de nosotros como de malhechores. No, van a murmurar, van a blasfemar. Pero un día cuando el Señor manifieste su gloria, dice la Escritura, que glorificarán a Dios. Entonces esperemos, amado, el manso espera. No manda cartas notariales. No está pidiendo a... No, espera en el Señor. Es una gracia, es despreciable para este mundo esta virtud, pero para el Señor es preciosa. Él la valora porque es el fruto de lo que Él pudo ganar en la cruz, la mansedumbre de Cristo. ¿Somos mansos, amados? Examinémonos. ¿Somos mansos? Una más. Primera de Pedro 3:15. Vamos a leer desde el 13, amados. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, no por causa del pecado, sino por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amados, el Señor nos dice que padezcamos haciendo el bien. Y si algunas cosas de estas padecemos, bueno, no nos amedrentemos por temor de ellos, sino santificad a Dios en nuestros corazones y estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Esta no proviene de la sabiduría del hombre. Ahora, hay una cosa peor, hay una cosa terrible en esto. Creerse manso y no serlo. Es como el que se cree ser humilde y no lo es. Como el que cree tener fe y no tiene fe, ¿no? Entonces, el autoexamen para esto es muy peligroso. Mejor vayamos como vamos cuando hacemos un examen de sangre, ¿no? ¿A dónde vamos? A quienes lo saben hacer, ¿no? Bien, entonces vayamos a la iglesia. Vayamos a la iglesia. Y preguntemos a un hermano: hermano, ¿usted qué piensa de mí? Ay, hermano, ¿quieres que te diga? Sí. Y también la mansedumbre de esa persona va a ser probada. La sabiduría va a ser probada. El manso, amados, recibe la palabra, como hemos visto. El manso acepta una reprensión. El manso puede darse cuenta que no, que hay cosas que le está faltando y lo acepta. No es aquel que dice, bueno, voy a decir algo, pero puedo estar equivocado, ¿eh? Pero, y cuando habla, no piensa estar equivocado. No, tengo la razón, ¿no? Me puedo equivocar, ¿eh? Pero ese me puedo equivocar es un saludo a la bandera. No es en verdad. El manso, cuando cree estar equivocado, no habla. Espera que el Señor le muestre. Y cuando va a hablar con fe de algo que el Señor le ha mostrado claramente en su palabra. Y cuando habla, habla así. Amados, el Señor nos ha enseñado. Más adelante dice acerca del Señor, ¿no? En el capítulo 4 de este mismo Pedro, dice en el versículo 12: amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Una de las cosas que sorprendieron al mundo entero, bueno, al mundo conocido en ese entonces, a las autoridades romanas, a los gladiadores, a todos los que pudieron ver el sacrificio de miles de nuestros hermanos en los circos romanos, justamente fue que ellos no se defendieron. Era algo que no podían con eso. Los hermanos iban, ellos les presentaban las fieras, los leones, y ellos, dice que agarraban a sus hijos y enfrentaban las fieras. No peleaban, no gritaban. Y están en las mismas historias. Ni siquiera está acá escrito eso. Eso está en las historias, en los anales romanos, ¿no? Ahí están. Los papas siempre que asumen su pontificado, ¿no? Ellos siempre piden perdón por todos esos masacres que hicieron. Pero lo glorioso fue el carácter de nuestros hermanos en el momento de las pruebas. El momento que ya se despedían de este mundo para entrar a la presencia de Dios y lo hacían con mansedumbre. Hermano, la mansedumbre no es algo que nos va a sorprender. Ellos ya eran mansos, no es que fueron mansos en aquel momento. Ellos vivían en sabia mansedumbre y la mostraron en aquel momento. Así que este fruto debe estar ya forjándose en nuestra vida. Si no lo es, preocupémonos, hermanos. Preocupémonos. Y esto lo debemos ver en el corazón, no en algo aparente, en el corazón. Ver si realmente es así, ver, que no nos engañemos, amados. No nos engañemos. El maquillaje religioso engaña mucho. Ha llevado a muchas personas al infierno. Y hoy día es paradójico, ¿no? Porque mi esposa a veces me demuestra, ¿no? Mira este video de una mujer maquillada, ¿no? Pero mira el antes. ¡Buah! Oye, ¿qué pasó? Bueno, lo que hace el maquillaje, ¿no? De esa manera hay un maquillaje religioso que una persona parece ser lo que no es. El otro se disculpa porque parece bonito, ¿no? Bueno, no, algunos se arreglan, pero el otro sí lleva al infierno. No tratemos, hermanos, de mostrar algo que no hay en el corazón. Pero esperemos y humillémonos en el Señor para que esto sea un producto, una obra del Espíritu en nuestra vida. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Porque reconocemos, Señor, cuánta de esta mansedumbre nos falta. Porque somos probados diariamente, Señor, y no manifestamos el carácter de Cristo. Reclamamos, nos enojamos. Hay soberbia, Señor. Hay exigencias. Perdónanos, Señor. Perdónanos. A veces nos creemos mejores que los demás y lanzamos calumnias, murmuramos, cuando más bien deberíamos orar, porque el manso ora esperando que el hermano cambie. En lugar de condenar a los inocentes, a los que todavía están en el camino a la perfección, Señor, ayúdanos andar en este camino. Ayúdanos, Señor, en las exigencias más difíciles. Cuando tengamos que padecer por la justicia, Señor, pues no luchar en la carne, Señor. Mostrar el carácter de Cristo. Bendito sea, Señor, por tu fruto. Bendito sea por tu obra, Señor. Que la deseemos ver todos los días en nuestras vidas, Señor. Que anhelemos, Señor. Que nos humillemos después de corazón. Y aprendamos de Cristo a ser mansos y humildes, Señor. A ti la honra y la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén.